Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Cocotitas son 6,000 metros. Empezando el día, señor Saldaña, ya estamos al aire. 3,150 acá. Pueden entrar. Bueno, pues mandamos, mientras el señor Saldaña se desocupa, un muy cordial saludo a las audiencias de las estaciones que nos retransmiten. Estamos desde la cabina virtual de Radio La Nueva República en Banderilla y Tamaulipas, y nos retransmiten notipoemas.com, Radio AMLO TV, Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano, La Gaceta, Ciudadanos.com, Open Magazine, Jóvenes con Orona, La Revoltosa de La Patria es Primero, ByronBarranco.com, Telenoticias.com, El Santuario y Radio en Sintonía. Y más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones en Venezuela, en el 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira. En Uruguay estamos en el 105.3 FM del Carmen en Montevideo, también en Radio Amanecer 92.7 FM en Artigas, con su red de 7 radios, en Radio Es FM en Neva Helvecia, Colonia, Uruguay. En Ecuador estamos en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras, en el 1015 AM en Radio Hualcho, en Tegucigalpa. También en Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo. Y en España, desde Palma de Mallorca, en Radio Contrafarsa, en el 87.6 Fiesta FM. Señor Saldaña, ¿se escucha un eco de mi voz? No, yo te oigo muy bien, muy pero clarito. Nada más. Y antes que continuamos, yo quisiera decirte algo. Ahora ya se ve bien, ya se oye bien, dímelo sí. Ya pues, se oye bien, ¿verdad? Necesito checar, señor Saldaña, permítame. El eco de la voz con eco, tergiversada y desarreglado el audio, solamente se oye cuando habla López Obrador en Radio Fórmula o en otras estaciones de reconocido prestigio. A mí no tienen por qué distorsionarme mi audio, porque lo que digo no es importante. Si fuera yo AMLO, como era en la mañana que le dieron 5 minutos en el programa del señor licenciado Ricardo, ¿cómo estás?, de Rocha, y los 5 minutos, ¿sabes lo que se oyó, mi querida Ana Lilia? No. No. Ni madre. Fíjese que yo me oigo como un eco, señor Saldaña, eso es lo que yo le digo. Eso ya ni modo, ya es de nación. No. Pero cortamos y volvemos a entrar, ¿eh? Sí, es tan amable. Mientras le aviso al auditorio que puede ponerse en contacto con el señor Saldaña en Twitter, en arroba Saldana Jorge. Ahí ustedes pueden. Que sea tan terrible. Y hoy en la mañana de las 6:27. Hasta las 6:32. No. Era, sí, las 6:32. Estuvo una declaración, pero muy cerrada, telefónica, de Andrés Manuel López Obrador. Y Rocha lo oía con mucho interés. Y nosotros también. Y yo estaba en cama, obviamente, esa hora. Y por más que me agachaba, le puse todo el sonido, le puse toda la idea. Y ya pregunté a las personas que estaban conmigo. Bueno, no muchas, claro. Digo, oye, ¿tú oyes? No, sí oigo, pero no entiendo. Ah, bueno, entonces misión cumplida. Se trata de que se oiga. Pero la misión estará cumplida si lo que dice Andrés Manuel no se entiende. Eso se llama sabotaje. El sabotaje es una tesis, me parece, de unos zapatos de madera, que son Les Sabots, hay una canción, Les Sabots de Elena, que eran los zapatotes de Elena, así se llama la canción chistosa. Entonces, eso, en las máquinas, metían una chancla, un zapato, un botín de madera para la humedad y y nieve de allá, y la máquina tronaba. Eso que le hacen a Andrés Manuel se llama sabotaje. Y luego me vienen con declaraciones de alta democracia mexicana. Esa es una entre las cientos de lesiones, de heridas y de destrozos que tiene la democracia en México, que es una hipotética democracia. Yo por eso le llamo tu Monreal, no es telecracia, es televicracia, que viene de la tele, a través y lejos, la visión, falta la B de visión, porque tele es nada más lejos, televidere, ver, vides, ver de lejos, que es la institución que nos domina en México, por eso a lo que hay le llamo televicracia. Y entonces, ahora, lo que sí me cayó de pantorga y necesitaría yo, bueno, yo que si yo ni existo para ellos, ni mi nombre pronuncia en los ojos, pero que le expliquen a la gente qué quiere decir de que después de que Andrés Manuel no se lo oyó 5 minutos, dice Rocha, y ahora para estar parejos viene otro candidato. Coño, ¿cómo van a estar parejos si lo que se oyó, lo que se trató de decir antes no se oyó? Lo que del candidato que seguía se oyó todo. Y luego también le dice cuando hablan, y ya sabes que este espacio estará siempre abierto para ti. Sí, siempre y cuando no te oigas, hijo, o no te entiendas más bien. Porque el chiste de todo esto es un matiz muy sutil. Tú te oyes, pero no te entiendes, güey. Ah, entonces, si no te entiendes, pues entonces estamos fregados. Adelante, Ana Lilia, y quiero hablar contigo. Adelante, a ver, dime si ya me oyes sin eco. Bueno, yo a usted lo oigo perfectamente, la que me oía con eco, bueno, soy yo, pero ya no, está resuelto. Antes de que tú digas otra cosa, te quiero decir. Cuando yo fui despedido de la Asociación Editorial Mexicana, ¿cómo se llama, no? De los periódicos Soles de México, fue por haber hablado, porque en mi programa alguien habló de un mitin de Andrés Manuel López Obrador, y esto no gustó a la institución. No los culpo, están en todo su derecho. Yo disfrutaba, y durante creo 14 años, tuvieron la gentileza de no cobrarme el tiempo, y era yo un invitado que yo me había invitado a mí mismo, obviamente sin ningún derecho laboral, y entonces de una manera patológica de mi parte, algunos le llaman altruismo, yo colaboré con mucho gusto a que recobrara vigor la estación que se llamaba Radio ABC, y no me gustaba y le cambié a ABC Radio. Fui despedido. Busqué, para calmar mi patología, cómo hacer un programa de internet. Mi querido amigo Pastor Delgado me había dicho, no tenía el gusto de conocerlo, un joven talentosísimo, músico de altura, musicólogo y compositor, me dijo, oiga, me da permiso de poner una página con los versos que usted escribe, y obviamente, pues a quien le dan pan que yo, pues le digo, me encanta que te fijes en mis versos y en mi programa, y vamos a hacer el programa, y en total empezamos a hacer el programa ahí. Después surgiste tú y tú, la Nueva República, y estoy más que agradecido de que me hayas puesto en contacto para continuar el programa, que tuvo, según nosotros, mucho éxito, puesto que no es muy común que primero 5, luego 10, luego 14, luego 16 y ahora 40 más o menos estaciones hasta Europa retransmiten las tonterías que aquí se dicen. Bueno, realmente aquí el mérito es de Pastor Delgado, él tomó la iniciativa y pues yo lo fecundé. Está bien, pero lo digo así a grosso modo, cada quien le toca o no le toca. Y entonces, y luego tuvimos la suerte de encontrar a los jóvenes de Red Puente Sur. Red Puente Sur tienen un proyecto, o dos proyectos, o tres proyectos. Bueno, a esto se unió también desde un principio Radio AMLO TV. Y Radio AMLO, que es la estación de los jóvenes que siguen a Andrés Manuel López Obrador, tienen en un esfuerzo ímprobo y extraordinario transmitir por televisión. Yo, por mis afectos de televisión, o mis defectos o patologías, tengo mi cámara, y pues con la cámara nos arreglamos y hacemos TV Domestic, y órale, y lo transmiten también con mucho entusiasmo. Luego llega Red Puente Sur con una empresa muy grande, y Red Puente Sur tiene el proyecto de que entremos a una estación de televisión abierta, lo cual para mí es la obsesión. Me lo han negado en todas las estaciones. Me lo han negado en canal, en el 11, en el 22, en el, bueno, el 3, el Televisa no, y el 13 obviamente no, porque siendo la fuerza medular, el meollo y el pilar y basamento del poder en México, por eso le llamo Televicracia, a ese duopolio, tripolio, cuatripolio y radiopolio, pues ellos no, pero los demás, por lo menos a 15 o 16 instituciones, han negado la posibilidad de hacer un programa, porque me quedé medio picado cuando me corrieron de las estaciones de los periódicos. Entonces dije yo, pues ¿cómo no lo voy a hacer? Te voy a hacer un paréntesis, a dar las gracias a RTV en Jalapa, que me toleran, seguro porque son paisanos. Bueno, pues dicho lo anterior, entonces surgió la Nueva República, le dio vigor, y viene Red Puente Sur, nos ofrece estaciones de América del Sur y ahora también de Europa. Todo muy bien. Claro que técnicamente tenemos una serie de problemas graves. Por ejemplo, hoy los problemas de circulación en México son gravísimos. Los jóvenes de Red Puente Sur no pudieron llegar. Entonces, ya conseguimos una... Ahí entra la técnica que yo no entiendo. Un ciclaje de subida que nos haría tener una mejor calidad. Un audio que nos pueda garantizar lo impecable, como lo hace el periódico entre comillas Milenio, y otros que tienen una imagen impecable y un audio excepcional de HD y todo lo que tú gustes. Entonces yo, entusiasmado por todo eso, digo sí, pero no quiero que la entrada de unos pueda significar la salida de otros, ni mucho menos. Somos un grupo que tenemos un común denominador. No cabemos en los medios de comunicación oficiales de México. Recompongo, no cabemos en los medios mercantiles gubernamentales de México, los aprobados por la ley, por la televisión, de todo el Sofiquel, no Fiquel, señor Suami de Swan, señor Secretaría de Gobernación, Secretaría de Comunicaciones, para ellos no existimos. Y yo quiero, inclusive estamos a la expectativa hace 3 o 4 años de la estación del Distrito Federal, que debería estar celebrando ya su 3er aniversario, pero que no existe. Nosotros sabemos lo que existe, no hay la voluntad, somos no deseables. Sabemos que hay interesantísimos y extraordinarios colegas ideológicos en otras estaciones, pero les valemos madre. Es decir, tampoco les vamos a estar solicitando a alguien que tenga nuestra misma ideología que nos eche la mano, o que ni siquiera nos mencionan. Bueno, cada quien hace los esfuerzos ímprobos para sobrevivir con las extremidades de sus dedos, y todo eso lo digo de manera más doméstica, cada quien se rasca con sus uñas. Ya con que no, todavía pintaban hasta hace tiempo a los cangrejos, a México como el bote de cangrejos, que los pescadores pescaban cangrejos de todo el mundo y los tapaban para que no se salieran. El bote de los cangrejos mexicanos no lo tapaban. Y digo, ¿por qué no tapas?, le dice un pescador noruego al otro pescador noruego, ¿por qué no tapas el bote de los cangrejos que pescaste en el Golfo de México? No, porque esos no se salen. ¿Cómo no se salen? Pues que están muertos. No, están vivos, pero apenas uno va a empezar a salir cuando los otros no jalan. Entonces ese es el bote de cangrejos. Aquí cada quien se rasca con sus uñas y cada quien pa' su santo. Pero nosotros queremos demostrar lo contrario. Nosotros queremos, y somos un grupo que ideológicamente, con las variantes naturales de cada quien, con sus estilos, tiene un modo de pensar, y por eso le puse al programa alternativo. Así es que, mi querida Ana Lilia, no sé cómo le haces, pero tú formas parte del grupo, y no porque yo quiera estar en la televisión mercantil, pienses ocasionalmente que quiero segregar a los que iniciamos este movimiento, que ya a mi provecta edad de hacer movimientos, eso lo hubiera yo hecho cuando era yo un chavo, pero en fin. Así es que adelante, mi querida Ana Lilia, y ahora que haya la, si es que la hay, la página impecable, voy a ver cómo le hacemos eso. Ya la tenemos, tenemos que implementarla de una manera que nos sirva a todos bajo el, la misma sombrilla ideológica de lo alternativo. ¿Qué te parece, mi querida Ana Lilia? Muy bien, pues le reporto, en todos lados nos estamos escuchando bien en radio y televisión. Afortunadamente los compañeros que nos retransmiten también nos reportan que hay imagen y audio muy nítidos, así que bueno, continuamos. Tenemos que hacer, después de esta explicación, y ya después seguimos platicando personalmente para decirte más bien cómo está todo lo técnico. Fíjate que hay algunas cosas que hay que decir muy claro. Ayer me mandaron, como veracruzano que soy, lo que sucedió en Córdoba. Y bueno, antes que todo, creo que por la jerarquía lo amerita, habría que hacer una remembranza cariñosa para Carlos Fuentes. No sé qué decir que no hayan dicho los colegas, pero más bien sí sé qué decir. Cuando se vive fuera de México y se lee a Carlos Fuentes, como me sucedió a mí, yo lo leía mucho, y sobre todo en su región más transparente, al vivir fuera de México. Y era como que no había internet, no podía yo estar viendo películas mexicanas todo el tiempo, no se podía ver la televisión de México incipiente, ni de ningún lugar del mundo. Entonces, leer las páginas de la región más transparente era un viaje al fondo de mí mismo. Era entrar en mis entrañas, si se puede decir, a auscultar, saber y descubrir, junto con la lectura de Octavio Paz, de las crónicas de Monsiváis en aquella época, de decir qué somos los mexicanos. El mérito fundamental de estos escritores y lo lamentable de la pérdida de su vida terrenal es el hecho de que han tenido la concepción normal de Homo sapiens, de que vivimos en un pueblo que tiene todos los derechos y todas las características para ser un pueblo noble, digno y grande, como lamentablemente la democracia o el poder nos han despojado de nuestra esencia, ayudados evidentemente por la parte fundamental y meollo que lo sostiene, que son las comunicaciones electrónicas. Hace por lo menos 60 años que México tiene un deterioro constante en las esencias que estos hombres han defendido. La definición de México de Santiago Ramírez, que yo me acuerdo, el grupo de psicoanalistas que definieron, que trabajaron y siguen trabajando para conocer el alma profunda y las patologías, enfermedades y méritos inconmensurables de México. Todas las sapiencias de Octavio Paz y otros que mi cultura no me alcanza, obviamente limitada como es, para esas lecturas que nos forman la nacionalidad, el orgullo, pero no el orgullo alcohólico, tequilero y gritón de las películas que luego tomó la televisión con el machismo y la mielocracia televisiva de la telenovela. No, el orgullo de ser un hombre en el sentido cabal de la palabra, un hombre costaleado, arruinado y podrido por un sistema continuado, cotidiano, que hace políticos de baja estofa, de baja realea, de baja calidad humana, sin altura de miras, como el terrible, profundo y teológico testamento de Carlos Fuentes. México tiene políticos muy por debajo de sus problemas, mole. ¿Qué quiere decir con esto? Esos hombres que cantaron un día las posibilidades de que México naciera, terminara un siglo y comenzara otro siglo con la luz extraordinaria de su luminosidad de progreso, de ética, de moral, de leyes, de seguridad y de avance, pero fundamentado en la cultura ciudadana, todo eso se ha derrumbado. Y Carl, pero no lo digo yo, lo dijeron todos y lo corroboró ayer, antier, salió a la luz, se puso en vigor, se iluminó ese ramo terrible lleno de espinas y de verdades y también de flores luminosas de Carlos Fuentes, que supo ver la belleza grande del alma mexicana y las espinas terribles que tenía en la actualidad. Si bien Carlos Fuentes fue criticable el hecho de que perteneciese al gobierno de México en alguna ocasión, habría que recordar, queridos amigos que reprochan a Carlos Fuentes y a otros, haber pertenecido a instituciones así, quizá lo tenga que decir por experiencia propia, es que en México no hay dos sopas. O le entras a una o a otra, pero las dos pueden tener partes criticables. O trabajas en la televisión comercial, mercantil y por tanto convenciera, o trabajas con un poder. A mí me sucedió, y se los voy a platicar, porque leí un comentario, decir, Carlos Fuentes, se lo digo a mi querido, a un queridísimo amigo, tendría que, no pidió perdón por haber tenido una actitud no siempre apegada a los pensamientos positivos, alternativos de la juventud o de la causa mexicana, de los pauperados, inconformes, o de los que necesitaban justicia. Bueno, quizá no pudo. En ciertas ocasiones de mi vida yo he trabajado para gobiernos, y en esas circunstancias me dicen, oye, pero a ti ya te maició el gobernador o no sé qué. Digo, a ver, una cosa es que yo tenga un trabajo, y que ese trabajo, por ejemplo, me imagino el programa Sopa de Letras, puede catalogarse como un programa de cultura informal y que puede tener patrocinadores y que a alguien le interese, oye, haz en mi estación. Pero ese hombre es gobernante o es patrocinador, y he tenido de los dos. Por ejemplo, Café Casinca en alguna ocasión me patrocinó, y por ejemplo también el estado de Veracruz hace 8 años. Entonces vamos a hacer un programa cultural, ese va a ser mi compromiso, sí, y no hay nadie que me pueda decir, tú eres un elogiador abyecto de los modos de gobierno de un personaje. Y cuando alguien me lo reprochó, dije, no, efectivamente, yo pretendo que la televisión tiene una moneda que no ha utilizado. Yo no digo elogios, pero lo que hago puede catalogarse como cosas que dan prestigio. Si alguien lo toma, bien. Y me felicitaron por la respuesta. Y el programa continúa. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa es ser comprado por la televicracia para lambisconear, y otra cosa es porque den prestigio. Ahora, pueden utilizarse las dos cosas, porque nosotros somos tan mañosos que podemos criticar cobrando, como suele ser en algunas circunstancias, y cuidando que nadie se acerque. Como por ejemplo, ahora, bueno, terminamos pues con ese recordatorio para Carlos Fuentes. Y ahora que lo recuerdo y tengo que contar alguna anécdota hasta donde puedo y debo, lo dijo ayer, creo que en la mañana, Carlos Fuentes, era yo joven y fuerte, y casi me estaba yo oyendo hablar, y me gustaba y pensaba que hiciera lo que hiciera, podía yo hacer, tomar, emborracharme, hacer tantas cosas, y escribir, y hacer libros, y pensar, y tal, y tal, y tal, y tal. Y casi toda proporción guardada, pues éramos varios los jóvenes que en aquella época hacíamos cosas paralelas, abusar de la vida de una manera irregular y fuera de lo normal, de una manera exagerada, y luego pensar que se hacía alguna actividad de cierta utilidad. Entonces, Carlos Fuentes decía eso. Claro, él escribía, yo no. Pero en alguna ocasión, fuimos compañeros de parranda. Y fíjense ustedes el recuerdo tan grato que ya en mi hora provecta, paralela a la de Carlos, no me acuerdo dónde fue, pero en un lugar estaba Carlos Fuentes, junto por ahí el anfitrión cuyo nombre no me acuerdo, algunas otras bellas personas, y Gabriel García Márquez, y el que habla con la guitarra, y en medio de la mesa una serie de finísimos vinos europeos, o lo que prefiriera cada quien, y Romy Schneider. Era la visita de la casa, y yo me acuerdo que entre canciones y canciones que me elogió García Márquez, yo acababa de llegar de Europa, donde tuve mucho contacto también con grandes cantantes sudamericanos, pues había cosas de Atahualpa Yupanqui, de Chabela, de Violeta Parra, de varias canciones de esas que se cantaban en aquella época. Y estuvimos los tres, bueno, no, había más personas, pero en ese rincón estábamos nosotros en nuestra chorcha musical, y Romy Schneider, que hablaba muy bien francés, nos entendíamos a la perfección con Carlos y conmigo. Esa fue aquella noche de desbarajuste y alegría romántica, poética, y pues imagínense ustedes con aquellos personajes. Y hace como 6 meses, o quizá un año, no menos. Bueno, se inauguró la biblioteca Carlos Fuentes en Jalapa. Se inauguró en Jalapa una biblioteca. Y yo, bueno, y fue, estaba el gobernador Miguel Alemán, Cristian Martel, y llegó Carlos Fuentes a la inauguración. Yo estaba parado ahí, fue el último año de Fidel Herrera, y yo estaba parado ahí para saludar a tan distinguidos huéspedes, y Carlos se acordó luego de mí. ¿Cómo, Jorge? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Oye, ya conozco, pero cómo no, si yo conocí a Silvia. Yo, por Silvia, llegó a la televisión conmigo Arreola. Bueno, todavía platicamos así. Dice, ¿te acuerdas cuando nos fuimos de parranda con aquella actriz, cómo se llama? Digo, pues sí, pues éramos compañeros de no sé qué, y ahí hizo chascarrillos en los cuales daba a entender que la manzana de la discordia era Romy Schneider, por decir en paz descanse también. Y yo digo, oye, Carlos, ¿tú cómo hablas de todas nuestras correrías juveniles? No, Silvia me quiere mucho, porque yo tengo muchas novias. Nos dimos un abrazo, fue la última vez que tuve el gusto de charlar y ser amigo de Carlos Fuentes. Y aquí estaba yo examinando también algo que confidencialmente les digo, conocí a muchas personas así, y nunca se me... Yo sí tengo en una anatomía perdida, quién sabe dónde, a Carlos Fuentes. Pero nunca me gustaba, ¿cómo diría yo? Oye, tú eres mi amigo, te voy a hacer una entrevista o algo así. No. Yo fui muy amigo también de otro personaje que ahora me doy de tope decir, pero ¿cómo no le pedí? Yo era cuate de Anthony Quinn. Y cómo éramos los dos carones grandotes así, indígenas. Me acuerdo que íbamos a fuimos con España a Los Toros, nos veíamos en Madrid, fui a sus filmaciones con Gina Lollobrigida, éramos cuates. Quería que le diera yo clase de guitarra, yo tocaba tan mal que le llevé a otra gente. Total, nunca hice por ser familiar con él, no se tenía yo problema con los hombres de poder o de prestigio, y siempre llevé una amistad muy pequeña, pero con mucho gratitud. Por eso ahora me acuerdo, y ahora que veo que todos se jactan y se felicitan tanto, digo, pues tantas veces que tan afectuoso que era Carlos cuando fue embajador y estaba en Europa, pero nunca le pedí. Y le mando un abrazo a la señora Silvia, que conocí siendo locutora, y fue una anécdota y un recuerdo para decir que México está en deuda con uno de los grandes hombres que haya sido de la trayectoria ideológica que ha sido, y en los últimos tiempos evidentemente, Carlos Fuentes se manifestó como un conocedor profundo de la realidad, no siempre optimista, de nuestro país, y dejó un tristísimo y lapidario, terrible testamento para la vida política de México, la cual obviamente no la ve, no la vio, no lo considera a la altura de lo que debe ser para resolver al país. Y eso, es debido al sistema, al mecanismo y a la estrategia escogida para implantar la democracia en México. Me uno a la apreciación de Carlos Fuentes con los debidos matices. Sí es cierto que la vida política, que la vida hipotéticamente democrática de México no está a la altura de los problemas del país, pero quien le da la altura a todo en México es la televisión. La televisión implanta los valores, y ahí se jodió todo, porque quien pone los valores pone todo. La televisión dice lo que es valioso. ¿A base de qué? De spots. ¿A base de qué? De comentarios prepagados. ¿A base de qué? De tosecitas y... ¿A base de qué? De sarcasmo. Seguiremos informando. Tus micrófonos están abiertos, pero no se oyó ni madre. ¿A base de todo eso? Tenemos un diálogo de descalificación, de agresión, de guaruras, de golpeadores, y a todo eso, y de locutores, y de roicampismo. Y de la y del programa Campañeando. Lo entendería cualquiera, señor presidente, señor Valdés, secretario Poré. No sé qué clase de democracia estamos implantando a México. Una democracia del estudio K. El estudio K era donde pasaba Dorian Iris, bueno, ustedes no saben, pero era de los primeros chacoteos de carácter farandulero. Fabiruchis, Bravo, el joven este que grita de la televisión, Dorian Iris, no me acuerdo, Campañeando. Todo lo que sucede, la carnaval, la mentada de maestro, la descalificación, te robaste esto, gastaste tanto, no gastaste tanto, y nosotros dándole cuerda a todo eso. Nosotros significa, ¿saben lo que significa y lo que pienso en el fondo si me lo preguntaran? Inicuos buscadores de rating. La democracia se ha vuelto materia de rating, apúntale. Eso es impensable. No se le va a dar de comer al pueblo con rating. No se le va a dar cultura ciudadana con rating. No se le va a dar conciencia votacional, de voto, de urna, de sufragio. Palabras que el pueblo no tiene ni la más remota idea de lo que significan. He hecho la prueba. En Jalapa no saben lo que es sufragar. En Jalapa, en todas partes, que señor, porque me tocó. En otro lado no saben lo que es equidad de género. En otros, sin sacular, no saben. No saben el significado de la palabra curul. No saben por qué un candidato se llama candidato. En realidad, se está haciendo. Nomás ahorita se los digo, el joven Carlos Alarraqui. ¿Qué hubo, Carlos? ¿Cómo te va, Carlos? Y querido Carlos, bueno, yo me llevo con él así y se quita aguantar, y si os aguanta, me vale mal. Carlitos, que conocemos desde hace tanto tiempo, yo hice mi tesis muy fundamentada, corroborada, consolidada, fortificada por el Carlos Alarraqui. Su prima fue la esposa del Papa, la hoy viuda de Juan Pablo II. ¿Cómo se llama la señorita Alarraqui? ¿No es Alarraqui la que está en Roma? ¡Valentina Alarraqui! Ah, sí. Cara, ¿cómo está? Mea condolenza, porque la viuda del Papa. Bueno, ¿son primos o son hermanos? No sé, pero son de la misma familia Alarraqui, cuyo tío o papá hizo una película excepcional que forma parte de esos hombres que definieron a México. La película se llama Raíces. No sé si todavía pasa. Bueno, yo dije que en México la política se había futbolizado. Se hizo fútbol de la política. Y Carlitos no me deja mentir. Él dijo, les voy a hablar de la política mexicana y es como el partido de fútbol. Hoy se cumplen las 7 semanas y es el primer tiempo. El primer tiempo en un descansito. El primer tiempo resultó aburrido. Y entonces le rechazamos todo porque los candidatos, los tres, porque el otro ya no, el otro ya se me acabó el tiempo y ya no voy a hablar, pero los tres candidatos tuvieron malos publicistas, están mal dirigidos. La estrategia es que la delantera, los del medio, los de atrás, y allá según la mala dirección del equipo y del partido. Pero ahora que llegamos al descanso, en este medio tiempo, examinamos los equipos, vemos qué sus desplazamientos o giras de trabajo, qué partido ha llevado la ventaja que le ha dado la televisión o no, cómo va el centro delantero, qué desempeño ha tenido. Ahora lo que está en, ya él se ilumina todo cuando ya dice, y la pelea en el segundo lugar, porque deportivamente los lugares son muy importantes. En la democracia mexicana, el primer lugar que importa es el que va a ser presidente, los demás valen gorro. Pero entonces, para él ya, el segundo lugar lo pelea terriblemente Vázquez Mota con Andrés Manuel. Siempre y cuando él ya se precavió, tomó las debidas precauciones para decir que en primerísimo lugar va Peña Nieto. Todo lo que dijo en su participación de hoy el joven Alarraqui tiene que ver con el fútbol. Entonces estoy prácticamente convencido de que los métodos utilizados para implantarle al pueblo de México el fútbol sean utilizados para la democracia. No podemos tener una democracia futbolística, porque al otro día de que se elija el presidente, que obviamente nos están llevando ya no a ver aquel que tenga más virtudes, sino el que tenga menos defectos, el que se le achaque menos, el que tenga menos cola que le pisen, y el que tenga menos cola que le pisen lleva una ventaja. El pleito de los dos candidatos, el hecho de utilizar la palabra puntero, implica mucho, implica el traer, retrotraer, el traer el lenguaje doméstico de las carreras de caballos, del que va a obtener un puesto, de los deportes atléticos, de quién va a la punta, de lo que ustedes quieran, de los equipos de fútbol. Hablar del puntero, el que va en la punta, hablando de la ciudadanía, de la patria, de la nación, del futuro, de la educación, de nuestros hijos, de la ética, de la moral. Coño, qué bajo hemos caído. Aún se puede ser grosero, pero es que estos son groseros del alma, son groserías del espíritu. El futbolizar cosas así. Luego sale un cura en Cortázar, Guanajuato, que hace unos volantes para repartir en la misa pidiendo la reelección de Felipe Calderón. Creo que eso lo haga alguien que quiere sembrar no es la semilla de la discordia, sembrar la madre inmensa, se armar el caos diabólico en un país como está, habida cuenta de que estamos buscando una solución a los problemas. Yo creo que el primer ofendido debe ser Felipe Calderón. Y en medio de nosotros entra la iglesia con sus puntos de vista a intervenir en todo este mare magnum sucio y terrible, en el cual hay una especie de tiradero estercoleoso. Llámele de otra forma, pero lo que estamos viendo es un esparcimiento total de todas las miasmas que hay, que corresponden a la verdad. Estaba oyendo a Monreal y ya aprendió que con calma con discreción y con continuidad en el lenguaje se pueden decir si tienes adjetivos calificativos, o simplemente con los hechos, si estos bastan, puedes rebatir, denunciar y demoler, que es lo que está haciendo, está aprendiendo a hacer, para discutir las irregularidades delictivas de la clase política, donde los valores de la clase política evidentemente que están relacionados con lo delictivo. No puede prácticamente ningún candidato entrar a la defensa de los valores sin hacer una autocrítica previa y decir, fíjate que yo tengo un mejor concepto del valor que tú. Porque mientras yo tuve un amigo algún día que fue un deshonesto y traidor, tú tienes 50, por cantidad te friegas. Te explico, porque imagínate tú, mi querida Ana Lilia, si Andrés Manuel hubiese tenido relación con 20 bejaranos, lo friegan. Y te juro que los otros candidatos son producto de un bejaranismo continuado de varias generaciones. Evidentemente vivimos en un país formado de todo. ¿Cuántos amigos santos yo he tenido? 4 o 5, y aquí lo he manifestado. El padre Zapata, el padre Martín del Campo, Juan de Dios de Gorreta, Sierra Partida, el maestro este que hablaba de Juárez, Salmerón, Carlos Abascal, que creo que a pesar de todo era buena onda, y otros cuates de otra etiología, de otra ideología, que yo digo eran muy buenas gentes. Pero también si me dices, oye, te voy a presentar a 50 o 60 que obviamente han tenido un concepto de la vida política relacionada con la delincuencia, pues digo, sí, evidentemente que sí, y algo se te ha pegado. Bueno, pues también estaba yo viendo a Carmen que decía hoy, no, pues si a mí lo que tengo, lo único que me queda es mi honorabilidad y mi credibilidad, y esa es mi riqueza. Puta, le digo yo, si yo tuviese credibilidad y honorabilidad, estaría yo muy jodido si fuera mi única posesión. Es que en México ni la honorabilidad, ni la credibilidad, ni la bondad, ni los valores son algo para tomarse en cuenta. Nuestra tergiversación de la moral, de la ética y de los valores, que es pleonasmo finalmente, hacen que, pues si tú das una mordida, oye, que todo mal lo lograste, si tú puedes pasar el curso sin pagarlo, lo paso, si a mí me pueden, ¿cómo se llama eso?, jubilar con el triple, pues que bueno, mejor que te hayas jubilado con 100% que por el 80%. Ahora jodido el que no lo jubilan, corren y no lo jubilan de nada, ni las gracias, como es el caso. Pues sino además eres pendejo, bueno, sí, ya. Total, en un mundo así, no se puede creer en ciertos valores que no lo son. Eso es lo que hay que hacer. El proyecto de país, para que esto funcione, tiene que estar en dos vertientes: el reordenamiento de los valores y la culturización de México. Y para las dos cosas hay obstáculos insurmontables, como dicen en francés, bueno, impasables. Uno, a los hombres de la política les interesa la honradez, a tu PRI, a como sea, a como dé lugar, no, obviamente no. A la televisión le interesa la normalización de los valores, tampoco. Y son los poderes unidos los que dictan todo. Se podría empezar a arreglar todo si culturizamos al pueblo de México. No nos conviene, diríamos, no, ni a madre, ¿cómo les va a convenir? El hecho está en que yo puedo ver 100 programas cuya finalidad es convertir todo lo que está engarzado en la muerte en reitima. La muerte y sus circunstancias, sea para bien, sea para mal, sea solamente pour épater le bourgeois, para apantallar, para morbo, para incentivar mi morbo a lo macabro, o para lo que sea, o hasta para la ciencia, o hasta para la ecología, lucha de tiburones. ¿Cómo el caimán se come al elefante? Matar para vivir. Tamar es una matazón total, y de esos hay 100 al día. Dígame, por favor, algún programa que tenga como finalidad la exaltación de los valores de la vida. No de la vida de no aborte, no ser condón ni madres de esas. No. ¿Cómo el hombre tiene que conservar lo vital? Como estaba yo, por ejemplo, viendo hoy en la mañana, mi querida Analilla, un congreso de poca madre. El doctor fulano, la diputada Sutano, el otro vestido de bata blanca, y todos iban a hablar sobre la coincidencia, incidencia y aumento de las enfermedades por la mala alimentación, que traen como consecuencia la anemia por una parte, por hambre, y por otra parte, el hecho del engordar a lo imbécil de una manera pavorosa, examínelo usted en la calle, y de una manera enfermiza y patológica que nos hace ser todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, por lo menos en la mesa, muy pericuestos ahí, la televisión en pleno y la madre, y ni uno de ellos pronunció la palabra propaganda publicitaria engañosa. ¿De qué coño sirve eso? La célula, la grasa, lo que sea, el carbohidrato, no carbohidrato, tiamina, serotonina, la madre y media, carbohidratos, se les fue, científicos, la recomendación para que en su alimentación y que la madre y media y los carbohidratos, todo. Pero nunca dijeron, beba whisky, tome chocolate, coma esto, coma gansitos, coma charolitos, marionela, marinela, tragazón en la escuela, porque en la escuela se vende esto. Nunca nadie de eso. ¿Qué se puede hacer? Son cómplices. Son asquerosos cómplices. Para su congreso se deben haber gastado $500,000 para traer técnicos y todo, para que todos fueran preparadas sus encuestas, acarrearan camiones, como suele hacerse, de alumnos que vienen o de empleadillos que dejan su trabajo para venir a la ceremonia, sacan la foto, dicen que está muy bien y que están trabajando, y la gente sigue engordada y comiendo. Y aquellos a los que les tienen miedo y les acatea, no dicen ni pronuncian su palabra. La televicracia nos impone tragar desmedidamente. Bueno, ya hablé mucho. Adelante, Ana Lilia. Bueno, nada más un comentario sobre Carlos Fuentes en su obra literaria. Pues indudablemente un hombre notable, La muerte de Artemio Cruz, Terra Nostra, Aura. La verdad, muy muy disfrutables. Yo realmente nunca fui fan de sus libros, aunque los leí, por supuesto. A mí me gustaba mucho más Carlos Montemayor, por ejemplo, su libro Tarahumara, su obra Guerra en el Paraíso. Pues no sé, como que se me hacen mucho más cercanos. Y mi favorito, pues ya sabe, Carlos Monsiváis, ¿no? Es un hombre. Oye, fíjate que extraño. ¿Qué te iba a decir? Ahorita que dijiste eso, se me había quedado una cosita. Le preguntaron a alguien si no era una deuda que el mundo tenía para Carlos el no haber recibido el premio Nobel. Entonces, a mí se me ocurre que ya quisieran muchos premios Nobel tener el cariño, el respeto de todo un continente y parte del mundo. Hay muchos premios Nobel, no sé por qué no se los darían, si ideológicamente, por lo que ha sido, pero muchos no tuvieron la gloria que tiene Carlos Fuentes como consideración, ¿no te parece? Sí, y bueno, realmente lo que pues todo el mundo siempre se desconcertó de un hombre que escribe así con una visión tan importante, su acomodo en las áreas del poder, ¿verdad? Después de haber hecho esa defensa del asesinato de Jaramillo tan fuerte, tan enérgica, y después fue un tanto veleidoso, ¿no? Sin embargo, pues últimamente hizo una crítica muy aguda y dijo, entre todo lo señalado, que él votaría por Andrés Manuel. Se acuerda que se publicó un video donde se hacía la mención de que él estaba a favor de López Obrador, después muy indignado dijo no. Y yo no, usaron eso sin mi autorización, y bueno, pues se puso, acá en la web pusimos el programa en donde él habló de los candidatos largo y tendido, casi 45 minutos, y había ciertas inconsistencias. Aquí nos comentan los muchachos de Estados Unidos, de Chicago, que están en el chat, que mientras por un lado hacía cierto elogio a López Obrador, también en periódicos sudamericanos publicaba en contra. Por ejemplo, en el periódico La Raza de Chicago, que tiene mucho que ver con, que es muy leído por la gente en Estados Unidos, pues hacía críticas muy, pues muy desagradables, ¿no? Poco fundamentadas, pero esa es la historia siempre de los hombres de prestigio, ¿verdad? Tienen eso puntos que tú, de controversia. Que tú recuerdas ahora fue estrictamente cierto, tenía una cierta ambigüedad, como la tuvo Octavio Paz. Yo me acuerdo cuando me lo dijo a mí Díaz Ordaz, que estaba un grupito de personas, yo ahí cerca, de escucha, no intervenía, y entonces se le dijeron que si le salió a cuento lo de Octavio Paz, que había renunciado por lo del 68, y Díaz Ordaz muy airado, mentando madres como era su costumbre, dice, ese hijo de quién sabe qué, renunció a su puesto, sí, pero hubiera renunciado también a su sueldo, a ver cómo eso no renunció. A ver, ¿eh? ¿Me entiendes? Ahí sí ya no había otro argumento que manifestarle a Díaz Ordaz, ¿eh? Ah, sí. Pero digo, esto era una anécdota no conocida, ¿me entiendes? Sí, estaban comentando, aquí también estaban comentando la forma en que pues le paró los tacos a Octavio Paz, ¿no? Carlos Fuentes. No lo sé eso, ¿cómo estuvo? Hubo una discusión entre ellos precisamente respecto a la congruencia, pero bueno, le agradece mucha gente el amor a la lectura en ese... Sí, pero yo no estoy muy de acuerdo, porque imagínense ustedes que la incongruencia es madre de muchas virtudes, se le puede apuntar. Así como me decía mi mamá, el ocio es madre de todos los vicios. No es cierto, ahí se equivocó mi mamá, porque hay ocios creativos, ¿no? Pero en fin, dentro de su criterio. Y yo sí puedo decir que la incongruencia es madre de todos los vicios. Había mi queridísimo Arreola. Arreola, por ejemplo, tú le hablabas de que había que hablar bien de la muerte, y hablabas sobre la bendición, de la tranquilidad, y luego decías, oye, mejor vamos a hablar en esta ocasión de la maldición que constituye para el hombre morir, y se agarraba unas peroratas extraordinarias y muy hilvanadas y macabras y floridas y condenatorias y agudísimas y terriblemente vehementes acerca de lo contrario. Era una contradicción, pero una luminosa contradicción, y en un hombre de ciencia, de carácter, de espejismos, de ilusionismos, de fantasías, la incongruencia es generadora de arte, ¿eh? Ahí queda, en defensa de los que se fueron y han tenido diferentes puntos de vista en su vida. Adelante, de la línea. Así es, Picasonis dice, gracias Carlos, refiriéndose al autor, lo demás forma parte de tus locuras. Sí, eso está muy bien. Sí, también. Oye, mi querida Aralilia, pues vámonos tendidos, ¿no? ¿Qué horas son? Pues ya son 10:57, hoy tengo que entregar la radio muy puntual. Señor Saldaña, pues agradecemos a todas las estaciones que nos retransmiten. Nos han pedido que terminemos dejando un poquito de espacio para la música, porque hay gente que no sabía que usted cantaba, señor Saldaña. ¡Ah, muy, qué barbaridad! Y como siempre estamos tan apretados de tiempo, pues ya en las retransmisiones le tengo que cortar la música para que quede en una hora exacta. Pues soy aficionado y nada más. Mucho gusto saludarte, hasta mañana, y nos vemos mañana, Ana Lilia. Hasta mañana. Chao. Esto fue El Alternativo, un saludo a todos los que nos escucharon. El Alternativo es una producción conjunta de los medios. Mantener para mí.